Estimados amigos, bienvenidos a un programa más de la serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Tal vez se preguntarán, ¿Escuela de la Vida para Dominar la Vida? ¿Para qué? O tal vez piensen, ¿una Escuela de la Vida para Dominar la Vida? ¿Y esto para qué me sirve? Yo soy libre, no necesito escuelas de la vida. Yo ya fui a la escuela, aprendí una profesión que ahora ejerzo y todo lo demás no me interesa. Sí, de forma ligera y aparentemente despreocupada, dicen algunos, soy libre. Pero preguntémonos, ¿somos realmente libres? ¿O nos tomamos la libertad a costa de nuestros semejantes? O mejor dicho, libertades o licencias. Eso es falta de libertad. ¿Somos conscientes de ello? Jesús el Cristo nos enseñó el verdadero ejercicio de la libertad con las siguientes palabras: lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos. Sería útil para todos que esa forma de comportamiento se convirtiese en nuestra postura básica, que tal vez sería muy beneficiosa para nuestro prójimo, pero también una ayuda para nosotros mismos. Porque las palabras de Jesús de Nazaret que acabamos de escuchar podrían ser la base para una autoestima recta y sincera para todos nosotros. Además, debemos establecer que esa actitud básica nuestra de la que has hablado no solo influye sobre nuestro entorno, sino también sobre nuestros semejantes, sobre nosotros mismos, sobre nuestro aspecto general, porque nuestra postura básica se graba en las células de nuestro cuerpo y en nuestra alma. Por tanto, no podemos ahorrarnos el tener que cambiar hacia lo positivo el grabado de nuestra alma, que al mismo tiempo es el grabado de nuestro cuerpo, la totalidad de la estructura de nuestro cuerpo. La expresión de nuestro rostro, nuestro comportamiento básico, es lo que marca los contenidos que se derivan de nuestra forma de pensar, de hablar y de obrar. Nosotros mismos nos marcamos a nosotros mismos en todos los detalles. Estamos, por tanto, marcados, bien como seres humanos o bien como almas, puesto que el grabado de lo no divino permanece en nuestra alma. Pienso, por ejemplo, en la época actual, en nuestro mundo. El hombre es cruel en su comportamiento para con su prójimo. Cruelmente se comportan muchas personas con los niños. Los grandes y ricos de este mundo dejan que estos se mueran de hambre. Se violan niños y muchas, muchas cosas más. Ese es nuestro mundo. Y ese es también el grabado de cada persona. Eso es horrible. Y nosotros, es decir, nosotros como almas, tendremos el aspecto correspondiente a lo que hemos programado con el contenido de nuestra forma de pensar, de hablar y de obrar. Por tanto, aquí en nuestra vida terrenal se podría decir que nos comportamos en muchos casos de manera asesina. Y así seremos también como almas en el más allá. Y todo eso que hemos escuchado, lo hemos cargado en nuestra mochila, en nuestro equipaje. Y muchos piensan, bueno, aún tengo tiempo de vaciar la mochila, pues soy joven aún. Cuando sea mayor, pensaré en todo eso. Pero ahora quisiera simplemente vivir mi vida. Quiero tomar lo que el mundo me brinda. Simplemente me permito hacer todo lo que me place, sea pecaminoso o no. Eso por el momento me da igual. Ahora simplemente vivo así. Así lo quiero hacer, aún soy joven. Pero esa forma de pensar conlleva un peligro muy, muy grande. ¿Quién podría explicarme lo que se entiende por mochila o por equipaje? La mochila o el equipaje es una imagen que nos gusta utilizar para referirnos a las cargas de nuestra alma. Son los pecados con los que tal vez nos cargamos en una encarnación anterior y que llevamos a cuestas a modo de mochila o de un pesado equipaje. Pensar tal como acabamos de escuchar, despreocupadamente, pensando, aún tengo tiempo, realmente es muy peligroso. Porque todo lo que nos permitimos, sea en los años de juventud o en la edad avanzada, es un grabado para el alma. Este comportamiento, en muchos casos asesino, independientemente de si nos lo permitimos en nuestra juventud o en la edad más avanzada, aunque solo sea en pensamientos para con nuestros semejantes, es realmente lo más horrible con lo que nos podemos cargar. Debemos hacernos conscientes de que no somos de este mundo, sino que solo somos caminantes en este planeta Tierra. Algún día acabará este caminar. ¿Y qué sucederá entonces? Los seres humanos grabamos en nosotros mismos. Cada día grabamos cosas buenas, menos buenas, malvadas, malas, hasta no dar más. Pero sabemos que ninguna energía se pierde. Cada día dejamos entonces que nuestra alma se vuelva más luminosa o más oscura. Cada día llenamos más o menos nuestra mochila, nuestro equipaje. O bien aligeramos nuestro equipaje de marcha, nos volvemos más libres, más felices y alegres. Detengámonos un minuto y preguntémonos, ¿en qué consiste nuestro equipaje? ¿Qué hemos metido hoy de pecaminoso en nuestra alma, en nuestra mochila? ¿Quiénes somos realmente? Al mismo tiempo se plantea una y otra vez la pregunta, ¿a quién pertenece el pecado que nosotros cometemos? El pecado no queda adherido a la otra persona, sino a mí mismo. Es como hemos escuchado una parte del grabado de mi alma y también de nuestro cuerpo físico. Jesús el Cristo nos dijo, a favor de mí o en contra de mí. Para Cristo significa poner orden en mi vida, reconocer paso a paso la voluntad de Dios, para finalmente volverme sabio hasta que para nosotros se vuelva un sobreentendido la pregunta, ¿qué quiere ahora Dios? ¿Corresponde este mi comportamiento a mi verdadero ser, al ser espiritual? ¿O se tratará de mi forma de querer, de un deseo mío? ¿Será incluso tal vez un engendro hipócrita de la voluntad de mi ego? Y preguntarnos una y otra vez, ¿quién soy realmente? ¿Soy realmente tan malo como acabamos de escuchar? Cuestionarse sinceramente significa, en algunas situaciones no somos solo malos, sino que en nuestro comportamiento para con nuestros semejantes somos miserables. Y finalmente, no solo para con nuestros semejantes, sino también para con nuestra propia alma y nuestro cuerpo físico. A menudo me ha llamado la atención el hecho de que muchos cristianos de iglesia se apegan a la frase, solo basta con tener fe. Pero no es así. Puede ser que los contenidos de la fe constituyan la base para un concepto de vida positivo, pero no podemos anquilosarnos en ello. La fe debe avivarnos y conducirnos, y una actividad, tal como dijo Jesús de Nazaret, quien escuche mis palabras y las ponga por obra, es comparable a un hombre inteligente. Él nunca habló de que solo con tener fe fuese suficiente. Por tanto, lo importante es nuestra fe activa. En consecuencia, lo que tiene validez es acercarse a Dios cada día de nuestra vida terrenal con el trabajo en nosotros mismos. De esa forma, cada día es una oportunidad para hacer que nuestros pensamientos se vuelvan que pueda acercarse de nuestro verdadero hogar, de nuestra eterna existencia. Hemos Hemos escuchado que en realidad todos los seres humanos somos peregrinos caminando sobre esta tierra. En esta tierra no tenemos un hogar duradero, por tanto somos caminantes. Caminantes porque en algún momento llega la muerte. ¿Y qué sucede entonces? Nadie puede negar que somos caminantes en esta tierra. Nadie negará que algún día se encontrará con la muerte. Todo el mundo sabe que la muerte le llegará en algún momento. Pero, ¿qué nos quiere decir ella hoy? Hoy vamos a un lugar y a otro. Hoy nos encontramos con una u otra persona. Hoy pensamos esto o aquello, o hablamos con nuestros semejantes sobre esta cosa o la otra. ¿Qué nos quiere decir la muerte también hoy en este día? Cambia, nos quiere decir, para que tu muerte se convierta en la puerta hacia la vida eterna. Recuerda tu verdadero origen eterno y que debes regresar al eterno hogar del Padre, a tu eterno hogar. No te puedes llevar contigo a tu cuerpo físico, sino que lo dejas atrás. La tierra vuelve a la tierra y el polvo al polvo. Pero tú mismo, tu alma, sigue su camino. ¿Hacia dónde camina? ¿Camina hacia el hogar eterno? ¿Pasa a través del portal al hogar eterno? Nosotros, cada uno de nosotros, lo decide por sí mismo. Deberíamos cuestionarnos cada día qué nos quiere decir esta situación. O incluso al anochecer podríamos preguntarnos qué nos ha querido decir el día de hoy, mi día, el día de cada persona, cada uno su día. Escuchamos que debemos cambiar. Cambiar significa que deberíamos desarrollar los valores éticos y morales que nos enseñó Jesús de Nazaret. Los valores éticos y morales los encontramos en los mandamientos de Dios dados a través de Moisés y los vemos en las enseñanzas de Jesús el Cristo. Lo digo de forma muy consciente para que nos haga reflexionar. No hay ninguna enseñanza aparte de la enseñanza del Eterno para encontrar el camino de regreso hacia el hogar del Padre. La enseñanza significa, por tanto, poner por obra la enseñanza, puesto que en los mandamientos se expresa un debes, y Jesús dijo: quien escuche esta mi enseñanza y la ponga por obra, será un hombre sabio. Por tanto, nuestra alma momentáneamente está encarcelada en este caminar sobre la tierra. Sí, nuestra alma está cargada, y mientras esté cargada, también se siente como encarcelada en el cuerpo humano, así es. Y si queremos, podemos percibir la llamada de nuestra alma que nos exhorta a salir del destino de necesidades, sufrimientos y enfermedades, a salir de la oscuridad del yugo del pecado. Pues el pecado causa la necesidad, el pecado causa sufrimiento, el pecado nos conduce a enfermedades. Hagámonos conscientes de que el pecado no pertenece a la luz, sino a las tinieblas. Y dado que el pecado es propio de la oscuridad, las tinieblas están en su derecho de influir sobre nosotros, los pecadores. Nosotros hemos creado el programa del pecado. El que está en contra de la luz sabe utilizar para sí nuestros pecados. De esta manera, el adversario nos manipula a través del pecado. Dígase al respecto que en los denominados mundos astrales, en los planos de purificación inferiores del más allá, existen numerosas almas oscuras que llevan en sí un marcado grabado oscuro. En muchos casos no tienen otra cosa en mente que llevar a cabo a través de un cuerpo humano lo que en el reino de las almas ya no tienen la posibilidad de hacer. Muchas de estas almas oscuras andan por esta tierra. Nosotros, los seres humanos, no las vemos. Alrededor de una persona muy ensombrecida, oscura, muy cargada, es decir, un gran pecador, se juntan almas igualmente oscuras que desean utilizar la oscuridad, el pecado, porque, como ya hemos indicado, la oscuridad es propia de las tinieblas y las almas oscuras intentan manipular a seres humanos ensombrecidos, utilizándolos para sus objetivos destructivos o para extraerles energía. Lo fatal consiste en que la persona en cuestión, en muchos casos, no se da cuenta de ello, puesto que un alma oscura influye solo sobre nuestros aspectos sombríos, reforzándolos, hasta que en algún momento pasamos a los hechos y llevamos a cabo lo que el alma oscura pretendía. Miremos lo que dicen los medios de comunicación de este mundo. El trajín mundano de la actualidad nos muestra claramente que las tinieblas influyen cada vez más donde hay sombras. En muchos casos la persona no lo nota, pero eso es lo criminal que se mueve por el mundo en todos los ámbitos, entre los seres humanos, en relación a los animales y en el comportamiento con la Madre Tierra. Tengámoslo por tanto en cuenta, porque es muy, muy importante para todos nosotros. Alrededor de una persona ensombrecida se encuentran almas oscuras y en torno a una persona luminosa se encuentran seres igualmente más luminosos. Una persona que odia, que envidia, que se pelea, que vive enemistada, que se revuelca en el pecado, puede ser influida por tales almas oscuras. La influencia tiene como consecuencia que la persona tiende cada vez más al pecado, a lo negativo, por ejemplo, a las pasiones, buscando cada vez más el vicio, cayendo por último en él. Las ataduras a la oscuridad se refuerzan, es decir, que un alma oscura puede ejercer cada vez más influencia sobre una persona de este tipo para vivir a través de ella lo que el alma aún lleva en sí, es decir, el deseo, lo que le empuja a lo que no es divino y que como deseo y disposición se encuentra en el ser humano. La timidez, el recato, los reparos, las barreras morales, los escrúpulos para poner en práctica lo que está mal, se aparta con liviandad creciente por esa influencia que sufre la persona afectada, hasta que las barreras caen. Entonces, la persona hace lo que el alma que la influye le ha dictado una y otra vez, reforzando así sus sugerencias. Por tanto, vivir en lo humano inferior, en el desorden del pecado, da rienda suelta a los pensamientos, a los deseos, a las pasiones, a los pensamientos de odio y de envidia, hasta llegar a ponerlos por hechos, no está en absoluto exento de peligro. Cuanto más entrenamiento contrario a Dios, tanto más rodeada estará de almas de esa misma clase. Y eso son las influencias astrales, hasta llegar al grado de posesión de diferentes grados. Lo inmoral, lo criminal, también se difunde a través de Internet, tendiendo de esa forma trampas para todas las personas que cultivan en sí pensamientos o deseos igualmente degenerados y que por la influencia de las almas siguen cultivando hasta llegar a su ejecución, a los hechos. Si se contempla el mundo actual, se ve que la influencia de la oscuridad va en aumento, se vuelve más fuerte y no se detiene ante la juventud. Es algo que se ve si se contempla más detenidamente el comportamiento de la juventud de este mundo. Muchos jóvenes reaccionan de forma muy extrema. Las agresiones, el odio, la violencia y cosas similares aumentan, se puede decir, que en todo el mundo. Las almas oscuras acucian cada vez más y sin consideraciones de ningún tipo para experimentar en la tierra lo que debido a las condiciones de los ámbitos de purificación ya no tienen la posibilidad de vivir. Por eso se buscan a una persona que en cada caso tiene las mismas características que ellas. No olvidemos que la luz siempre tiende a la luz y la oscuridad siempre tiende a las tinieblas. La luz es Dios y la oscuridad es el adversario de Dios. Sí, ¿y por qué no interviene Dios? ¿Por qué no interviene Dios? Dios podría poner fin a ese juego tan cruel. Sí, Él podría hacerlo. Pero no olvidemos que, al ser seres espirituales puros, todos recibimos el libre albedrío. Y el libre albedrío no se nos quitará. Por eso somos responsables por nuestra forma de pensar, hablar y obrar. Ya hemos escuchado que cada uno de nosotros es un caminante en el camino hacia el hogar paterno. ¿Cuándo llegaremos? Eso lo decide cada uno de nosotros cada día. Cada día que nos ofrece esta encarnación es para nosotros un día muy importante. Cada hora, cada minuto, nos puede aportar una ganancia duradera en la medida en que lo aprovechemos, es decir, de forma correcta. La pregunta solo es, ¿cómo? En base a nuestro autorreconocimiento, hemos podido aprender qué aspectos oscuros tenemos aún adheridos a nosotros, haciéndonos conscientes de cuál es el motivo profundo, es decir, la causa última de una pelea del momento, cuáles son, por tanto, los verdaderos contenidos de nuestra forma de pensar y de sentir, dicho en general, lo que hay por debajo de nuestro comportamiento. Si nos hemos propuesto metas positivas, si nos esmeramos en poner orden, en cumplir cada vez más la voluntad de Dios y si obramos también en consecuencia, sentiremos que nuestra vida cobra cada vez más sentido. Nos volveremos más libres, nos sentiremos protegidos por poderes bondadosos, buenos, que estarán cada vez más presentes en nosotros. Pero tengamos en cuenta que las tinieblas no se dan tan fácilmente por vencidas. Siempre intentan ponernos en aprietos. ¿Cómo? Tendiéndonos incluso trampas. Por ejemplo, sugiriéndonos, bueno, eso no tiene tanta importancia. O bien, por una vez no pasa nada. Pero esa única vez podría volver a repetirse más frecuentemente. Y en ese caso, ese una vez es reforzado por las tinieblas, convirtiéndose en un frecuentemente, moviéndonos a cometer un acto negativo. Deberíamos hacernos conscientes de que nuestros aspectos sombríos no forman parte de la luz, sino de las tinieblas. Si queremos salir de esa atadura, lo que vale es rezar y cumplir aquello por lo que rezamos. Quisiera repetir esto. No se trata solo de las oraciones dichas con los labios, sino del cumplimiento de las oraciones. Y ¿Cómo se puede hacer esto? Llamemos a Cristo y cuestionémonos siempre qué es lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento general. Entonces debemos poner orden con la purificación de lo que es oscuro, sombrío. Solo así volveremos a encontrar el camino hacia la luz. Así llegaremos al camino correcto que Jesús el Cristo nos indicó con sus palabras: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos estar seguros de que Cristo, nuestro Redentor, nunca nos abandona. Él, el Espíritu de la verdad, nos ayuda siempre cuando nos dirigimos a la verdad, que es Él. Él, que es la ley de la vida. ¿Qué significa orientarse a la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde la encontramos? La verdad la encontramos en los 10 mandamientos que nos fueron dados a través de Moisés. La verdad también la encontramos en el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. ¿Y de dónde proviene la falta de libertad, de la que tan frecuentemente hemos hablado? La falta de libertad es el caballo de batalla del adversario de Dios. El adversario de Dios ama el pecado, puesto que el pecado es la falta de libertad. La falta de libertad no es otra cosa que el depender del demonio. Y el demonio es brutal. Fuerza a la falta de libertad a todas aquellas personas que se entregan a su debilidad, que a su vez se basa en el egoísmo. Por tanto, debemos reconocer y desenmascarar al adversario si queremos liberarnos de la falta de libertad. Recientemente hemos escuchado que el ego es declarar la lucha a Dios. Dejemos que esta frase caiga en nuestro interior y se mueva en nosotros. ¿No es que deberíamos estremecernos al escucharla? ¿Lo hacen ustedes, estimados amigos? ¿Se estremecen ustedes? ¿No nos da un escalofrío a todos? Porque es así. Y quien no lo crea, puede echar una mirada al mundo y ver cómo este se nos presenta. Las predisposiciones negativas de los seres humanos se ven por todas partes. El adversario las refuerza y el resultado es el estado en que está este mundo. O sea que puede decirse que la humanidad carece de sabiduría. Seguro que es así. Pero volvamos a la pregunta: ¿cómo reconocemos en realidad al adversario, al ser de las tinieblas que refuerza una y otra vez nuestras debilidades y que desea debilitarnos cada vez más y que influye sobre lo que en nosotros no es ni ético ni moral? Reconocemos al adversario si en determinadas situaciones descubrimos una y otra vez contenidos iguales o parecidos en nuestros pensamientos y que ya antes conocíamos como tendencias negativas de nuestra forma de ser. Lo pecaminoso tiene muchos matices. Por ejemplo, puede tratarse de maldad, de irreflexión, de desconsideración y de egoísmo para con nuestro prójimo, o incluso de brutalidad para con nuestros semejantes, para con la tierra y los animales. Si lo miramos más de cerca, comprobaremos que se trata de pecados contra la libertad, pecados contra la vida, pecados, por tanto, contra Dios. Y estos pecados nos quitan libertad, nos debilitan. Nuestra lucha, por tanto, no debe dirigirse contra nuestro prójimo, sino que debemos declarar la lucha contra nosotros mismos, contra nuestros propios pecados, que en última instancia constituyen el teclado sobre el que el adversario intenta tocar o también toca. Wir haben jetzt sehr viel gehört von Sünde, von Licht und Schatten. Estimados amigos y estimados oyentes, hemos escuchado muchas cosas sobre el pecado, sobre la luz y las sombras. Pero de una cosa debemos hacernos conscientes cada día, especialmente cuando cada uno se pregunte qué contienen mis pensamientos y mis palabras. Hemos de hacernos conscientes de que hay uno que siempre está presente. Es el Espíritu del Cristo de Dios. Él ayuda. Él nos apoya. Él es la buena conciencia. Obedezcámosle y emprendamos la lucha contra nuestras características pecaminosas humanas inferiores. Entonces pronto nos sentiremos notablemente mejor. Pues cada día nos habremos hecho conscientes de que antes de la victoria está siempre la lucha. Luchemos, por tanto, contra nuestros pecados, contra las cosas oscuras que hemos grabado. Dejémonos ayudar por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Pensemos una y otra vez en los 10 mandamientos de Dios y en las enseñanzas de Jesús el Cristo, y encontraremos en el día de hoy y en cada día lo que podemos mejorar. Entonces nos orientaremos cada vez más hacia lo bueno, hacia Cristo, hacia la luz en nosotros. Con nuestra orientación hacia lo bueno y con nuestra acción, con nuestra lucha a favor de lo bueno, nuestra alma se volverá cada vez más luminosa. Entonces sentiremos a nuestro cuerpo más ligero y la libertad interna se acercará. Respiraremos más profundamente porque vivimos más conscientemente. Nos sentiremos también cada vez más acogidos en el gran Espíritu que todo lo abarca y que todo lo traspasa y que es la energía buena en todo. Es Dios, la vida en nosotros, el Cristo de Dios. Emprender la lucha, luchar contra la oscuridad, dejar que la luz entre en nuestra alma y en nuestro cuerpo significa vaciar la mochila, el equipaje. Ese es en verdad el comienzo de la libertad interna, el comienzo de la alegría interna. Entonces sentiremos también el soplo de seguridad y de estar acogidos en el poder de Dios en su amor. Estimados amigos, estimados oyentes, inténtenlo. Tomen en serio las palabras de la vida y sentirán que cada día es un trozo de luz. Cada día es un día de alegría interna, un día de agradecimiento, pues en el alma y en el cuerpo se hace más claridad. Ustedes se volverán más libres, más alegres y felices. Entonces sentirán cada vez más al Espíritu del Cristo de Dios en ustedes. Sentirán la orientación al Cristo de Dios. Sus vidas cambiarán en buen sentido. Lo bueno es la luz. Das Gute ist das Licht. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Estimados amigos, dejemos que estas sabias palabras sigan vibrando en nuestro interior. Nos alegraremos de volver a contar con ustedes en la próxima Escuela de la Vida para dominar la vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Que les vaya bien y un saludo en Dios.